Les. ¿Aló? ¿Por qué me llamas? Solo escucha. Dame tu mano y seamos uno solo. Cuando tú no estás, mi mundo descontroló. Me encanta ir a cenar y terminar jugando bolo. Tú derretiste con tu amor este frío polo. Me estoy enloqueciendo pensando en ti. Tus ojos, tu mirada y esa forma de vestir. Tu boca, tu sonrisa y esa foto de perfil. Es lo que más amo yo de ti. Me estoy enloqueciendo pensando en ti. Tus ojos, tu mirada y esa forma de vestir. Tu boca, tu sonrisa y esa foto de perfil. Es lo que más amo yo de ti. Tú eres mi calor en las noches frías. Un amanecer en la playa, vida mía. Vernos juntos, eso nadie lo quería. Pero a eso laberinto le encontramos la salida. Y tú eres ese toque dulcecito y yo el limón. No eres del bloque, pero causa sensación. Mi mano con la tuya, amo ese tipo de fricción. Y aunque no soy Zion, tú me pones a intención. No eres ni media mitad, tú eres ni media locura. Me encanta hacerte el amor y sentir nalguitas duras. Agarrarte por detrás y tomarte la cintura. Cuando estoy contigo, todos mis males se curan. Y no hago un drama, los dos en mi cama. Mirándonos a los ojos toda la mañana. Tú sabes, mi amorcito, te hago el desayuno. Dándonos unos besitos pa' llevarte a Neptuno. Y lo que tengo es para ti. Tú sabes que te quiero sentir. Si tú no estás, yo no puedo vivir. Tú sabes que te quiero y estoy para ti. Me estoy enloqueciendo pensando en ti. Tus ojos, tu mirada y esa forma de vestir. Tu boca, tu sonrisa y esa foto de perfil. Es lo que más amo yo de ti. Me estoy enloqueciendo pensando en ti. Tus ojos, tu mirada y esa forma de vestir. Tu boca, tu sonrisa y esa foto de perfil. Es lo que más amo yo de ti. Dame tu mano y seamos uno solo. Cuando tú no estás, mi mundo descontroló. Me encanta ir a cenar y terminar jugando bolo. Tú derretiste con tu amor este frío polo. Y no hago un drama, los dos en mi cama. Mirándonos a los ojos toda la mañana. Tú sabes, mi amorcito, te hago el desayuno. Dándonos unos besitos pa' llevarte a Neptuno. Y lo que tengo es para ti. Tú sabes que te quiero sentir. Si tú no estás, yo no puedo vivir. Tú sabes que te quiero y estoy para ti. Me estoy enloqueciendo pensando en ti. Tus ojos, tu mirada y esa forma de vestir. Tu boca, tu sonrisa y esa foto de perfil. Es lo que más amo yo de ti. Me estoy enloqueciendo pensando en ti. Tus ojos, tu mirada y esa forma de vestir. Tu boca, tu sonrisa y esa foto de perfil. Es lo que más amo yo de ti. Bless. Te llamo y me enloquezco. Te busco y no te encuentro. Bless. Bendecido. Ey, gracias a Dios. Oye, te llamo y no contestas.